Cuentos para Federico. Hola, soy Federico Maldemar. Ya llegó el verano. Hola, Federico, te invito a escuchar un cuento. Claro, eso es lo que más me gusta. Para hoy te tengo una historia de Onelio Jorge Cardoso, quien fue considerado el cuentero mayor de Cuba. El cangrejo volador. Había una vez un cangrejito nuevo que estaba haciendo un hueco profundo en la tierra, cuando sin más ni más viene una paloma torcaza a darle conversación. ¡Oye! ¡Bonito que te está quedando el pozo ese! Señora, venga y vea usted misma que yo no estoy haciendo un pozo. Estoy haciendo mi casa. ¿Pero cómo se te ocurre semejante disparate, muchacho? ¿Cómo vas a llamarle casa a un agujero en la tierra? Escucha, si tú puedes vivir en un árbol. ¿Cómo? ¿Yo vivir en un árbol? ¡Claro! Entre las ramas de un júcaro, de un dagame, en el palo del monte que más te guste. Señora, pero eso es un nido. ¡Un nido que lo mesa el viento! De día con sol, de noche, cerca de las estrellas. ¡Ay, qué bueno sería! En el fondo todos los cangrejos queremos llegar a las estrellas. Ah, pero ¿qué va? Yo solo soy un cangrejo. No. Usted es lo que quiera ser. Sea pues un cangrejo con voluntad. ¿Un cangrejo con voluntad? ¿Y eso sería posible? Pues claro. No. Es que, muchacho, tú no sabes hacer otra cosa que no sean huecos en la tierra. Es que toda mi familia lo ha hecho siempre así. ¡Ah! Ya me imagino a toda tu familia. Por uno que empezó, todos han seguido haciendo lo mismo. ¿En tu familia no hay aspiraciones? Bueno, en mi familia hay cangrejos. Pero aspiraciones, que yo sepa, no hay. Pues tú serás el primero de los tuyos en vivir en un árbol. Hazte una casa en el aire, muchacho. Quiero decir, en la rama de un árbol, de un purio, de un júcaro, de un dagame, en el palo del monte que más te guste. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con el cangrejito? Nada, que aquella misma tarde, después que se lavó sus tenazas en el río, fue corriendo a visitar al abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelito! Quiero construir mi casa fuera de la tierra. ¿Cómo? Sí, viejo. Quiero hacerla, si es posible, en lo alto de un caguairán. Muchacho, tienes que tener cuidado con la hierba que estás comiendo. Vamos a ver, ¿qué has comido hoy? Palmiche, abuelo, palmiche. Pero hablé con la paloma torcaza. ¿Con esa loca? Sí. Dice que es un disparate vivir bajo la tierra, como una lombriz. Sea, pero ten en cuenta que tú no eres más que un cangrejo. ¿Un cangrejo? ¿Que acaso un día pueda llegar cerca de las estrellas? Pero, ¿qué diablos de casa es esa, muchacho? Un nido, abuelo. ¿Un nidito? Ah, claro. Un nidito, qué bonito. ¿Cómo? ¿Cómo que un nido? Mira, muchacho, ¿y dónde están tus alas? ¿Quién sabe? Tal vez con el tiempo. ¿Qué tiempo ni qué cordeles? Mientras tú seas cangrejo, no habrá ala que te salga ni pluma que te cuelgue. Cangrejo naciste y cangrejo terminas. Entonces el cangrejito no pudo hacer su casa, imagino, ¿no? El cangrejito estaba dispuesto a trabajar, Federico. Así que aquella misma tarde se fue solo al monte. ¿Solito? Sí. Entonces escogió un caguairán, el árbol que le pareció más alto y frondoso de todos. Era un trabajo difícil el que se había propuesto. Claro, imagínate. Tendría que subir y bajar del árbol tantas veces como fuera necesario. Pero empezó sin miedo, Federico, llevándose a las espaldas los palitos secos, las bolitas de resina y todo lo que fuera necesario para construir allá arriba su nido. ¡Ánimo, muchacho! ¡Ánimo! ¡Señora paloma! ¡Ja, ¡Ay, qué bueno verte construyendo un nidito! Oiga, me costó trabajo convencer a mi abuelo y ni siquiera cree que lo lograré. Dice que estoy loco. ¡Ah, eso es normal! ¡Preocupaciones de la familia! Sí, pero me dio un poquitico de lástima. ¡Ay, muchacho! Ya verás que cuando tengas tu nido, él será el primerito en visitarte. ¿Usted cree, señora Paloma? ¡Vivir por ver, muchacho! ¡Vivir por ver! Y el cangrejito estaba dispuesto a trabajar. Subía y bajaba del árbol tantas veces como fuera necesario, construyendo su nido. ¡Loco! ¡Loco de viaje está! ¿Qué te pasa, Federico? A mí no. Eso es lo que le dicen los animalitos del monte que no creen en él. ¡Loco! ¡Loco de viaje está! Una de ellas la jicotea. Mira, mira cómo se pone. ¡Loco, loco! Pero él insistía en construir allá arriba en lo empinado del árbol su sueño. Al fin se regó la voz por toda la isla y de todas las provincias vinieron a visitarlo. ¡Pues, muchacho! ¡Cómo con empeño se logran las cosas! Es verdad, señora Paloma. Ya tengo mi nido, pero hay un problema serio. Yo no tengo alas. Yo no sé volar. ¿Cómo me bajo de aquí? ¡Ah, tranquilo! Ya verás que teniendo en cuenta tus aspiraciones, no habrá ala que se resista a salir, ni pluma que se resista a colgar. Y te veremos cruzar como capitán del viento. Y una tarde sintió un poco de sueño y se extrañó. ¿Se extrañó por tener sueño? No, Federico. Es que a esa hora los cangrejitos salen a pasear y los pájaros se acuestan a dormir. Ah, claro. Y el cangrejito quería dormir. Ah, ya voy entendiendo. Se extrañó, pero no dijo nada y se quedó dormido. Y a la mañana siguiente, cuando el sol tibio lo despertó, sintió que no cabía dentro del nido. Primero levantó el tarrito de un ojo. Luego levantó el tarrito del otro ojo. Miró para la izquierda y se quedó mudo de asombro. Miró para la derecha y se quedó mudo del mismo asombro. ¿Qué pasaba? Dos alas encendidas como las plumas del tocororo le habían crecido durante la noche y eran más largas que sus propias muelas. ¿En serio? ¿Y él qué hizo? El cangrejito, no sabiendo si reír o si llorar de la alegría, se lanzó de frente al viento a volar para siempre. Hoy les contamos El cangrejo volador de Onelio Jorge Cardoso. Compartimos contigo tus amigos Ernesto Tamayo, Eduardo Burke y Michael Chávez. Yo soy Federico Maldemar, quien te invita a pasar un verano rodeado de historias. Cuentos para Federico, una producción de Radio Progreso del verano 2020.